Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Y hablando de violencia, antes en el primer parlamento habíamos prometido que íbamos a hablar ahora acerca del maltrato y consecuencias en los infantes. En el caso de los pequeños que son maltratados, se daña mucho la confianza en sí mismos, lo que influye negativamente en el ámbito escolar. Presentan problemas de identidad y lo peor es que no saben cómo canalizar la agresividad que en ocasiones manifiestan. Se les dificultan las relaciones afectivas debido a la desconfianza que profesan hacia las demás personas. Es bastante común encontrar trastornos depresivos y temores injustificados. Estudios realizados en hogares donde hay personas violentas demuestran que los hijos son 15 veces más propensos a manifestar algún tipo de maltrato en su etapa adulta. Aprenden desde pequeños que los conflictos se solucionan de forma brutal. Lo malo es que ese comportamiento es tan bien aprendido que se transmite muchas veces de generación a generación. Los 5 primeros años de existencia dejan una huella imborrable en el ser humano. Crecer sin afecto es doloroso, pero es aún peor crecer rodeado de maltratos y gritos. Viene siendo como ir por la vida lleno de cicatrices. Existen golpes y golpes. Unos dejan moretones, otros son más sutiles y no se ven, pero su impronta queda en la identidad y en el alma de ese hijo maltratado. Cuando se dan esos porrazos, tanto físicos como psicológicos, lejos de actuar, se va matando el amor filial. Reprocharle a un niño sus errores, cerrando la boca y a la vez el corazón, privándolo de caricias y abrazos, lo hiere brutalmente. Son disímiles los castigos que se emplean para corregir conductas dentro del hogar. Y entre estos podemos citar el silencio de los progenitores hacia los hijos. Esta suele calificarse como la peor de las condenas e incluso duele más que las palabras ofensivas. Los niños no saben lo que los silencios significa y hacen lecturas horribles del mutismo de sus padres, que a veces callan por temor a decir algo que empeore las cosas o por estar enojados o tristes. Quizás cuando eran pequeños utilizaron con ellos el silencio como método efectivo de control. Los infantes creen en las amenazas de castigos o de abandono que les hacen los padres. Lejos de mejorar su comportamiento, dichas intimidaciones los asustan y dañan emocional y psicológicamente. Cuando pasa el tiempo, crece en ellos la sensación de abandono y buscan aprobación constante en otras personas. La necesidad de amor y afecto llega a ser tan grande que cuando son adolescentes o adultos están dispuestos a soportar cualquier cosa con tal de recibir cariño y atención, por lo que pueden convertirse en agresores o víctimas en potencia. Sus mentes son como esponjas. No tienen capacidad para lidiar con las mentiras, injusticias y maltratos de cualquier índole. Sin embargo, cuando desde pequeños reciben caricias, besos y amor, se les fortalecen el alma, el espíritu, la autoestima y la identidad. El amor no debe doler. Implica protección, comunicación, afecto. Consiste en respetar la integridad física y espiritual de los seres que amamos. Es compartir en las alegrías y en las tristezas. No es violentar ni lacerar en modo alguno. Es prescindir a toda costa de los actos violentos en cualquier episodio de nuestras vidas. Es proponer pactos de amor donde no quepa el maltrato.